primera se realiza el 3 de mayo, que bueno, se ve frustrada, se pasa a cuarto intermedio, y después volvemos al 7 de junio. De junio, exactamente, bien. Que fueron esos famosos, se hizo muy viral, el avasallamiento de más de 15 funcionarios que entraron por la fuerza a esa asamblea. Bueno, gritos, violencia, una situación muy, muy violenta. Sí, la modificación de las cerraduras de... La cerradura del edificio. Del edificio. Una tacha de actas, pasaron cosas. Claro, porque ahí se... Pasaron cosas, en esa asamblea definieron un consejo de administración que duró 15 días... que también eso tuvo su consecuencia, no solamente para lo que es la vida de la institución de la cooperativa, sino para todos nosotros, atraso en el sueldo, intereses por no pagar algunos de los servicios, bueno, en fin, una serie de cosas negativas que pudieron resarcirse en esta impresionante asamblea, con mucha participación, muchas ganas de estar, una asamblea muy larga, la gente se acercó desde la 2 de la tarde, a pesar del clima, que era bastante. Sí, a la mañana te frío. Estaba por decir, este día es para dormirlo 48 horas directamente. Totalmente, ¿no? Era para estar en la casita así, tapado. Era emocionante ver al pueblo ahí, era emocionante. Sí, muy emocionante. Más de una hora entrando personas al salón. Capo, que... y te tenías que identificar, contame un poco. Claro, porque sí o sí podían entrar, bueno, las personas, los socios, las socias. Había todo un operativo muy importante de la gente de la Dirección de Cooperativas y Mutuales. Creo que eran 9 las personas que estaban en la mesa haciendo las acreditaciones. Te ponían una pulserita. Mirá. Una pulsera, ¿viste? Como del boliche. Sí. ¡Ah, la discoteca! Era la... A mí me hacía acordar los parques de diversiones, ¿viste? Cuando entrabas y salías. Y muy difícil de sacar. Porque, bueno... Estuve hasta la 1 de la mañana, más o menos, 2:30, y después no podía cortar, ¿viste? Quería irme a dormir, tenía la pulsera ahí. Increíble, Identia ahí, cubriendo todo el evento. La cobertura más larga que hemos... de la vida. Bueno, a eso te quería... 12 horas de cobertura, creo. Aplauso para las compañeras y los compañeros que estuvieron ahí. Pero ¿por qué? Sí. A ver, si, ¿por qué 12 horas? ¿Se arrancaron a las 14 horas? Sí, 14 horas, fuimos un ratito antes, porque bueno, ahí había que acreditarse, antes, viste, siempre hay que acomodarse y demás. Y claro, fue entre la votación, nos quedamos hasta el recuento de votos para poder hacer el vivo, que lo van a encontrar en el Face de Identia Comunitaria, un montón, los momentos claves donde se hacían la votación, donde se hizo la lectura de la memoria, porque recordemos a la gente que eran varios los puntos que se trataban. Entonces, cada punto llevó su tiempo. Obviamente, todo lo que tiene que ver con la memoria, que es un poco el resumen de la gestión, ¿no? ¿Qué actividades hicieron? ¿Qué capacitaciones hicieron? Bueno, la información general que tienen que saber los socios, que conocer. Eso fue lo de las primeras cosas que se abordó. También lo que tiene que ver con el balance económico y el informe del síndico, también de Domingo Malovini, que entre paréntesis fue muy emotivo en la persona de Belén Gurruchaga, porque obviamente todos estos meses fueron meses muy duros, donde hubo ataques personalizados a Belén Gurruchaga, a Domingo Malovini, a Alejandra Sosa, que era una de las candidatas que finalmente ganó en estas elecciones. Ya lo vamos a profundizar a esto, porque hoy vienen los ganadores acá para, bueno, que nos cuenten también desde su lugar cómo lo vivieron, qué análisis hacen y los pasos a seguir, ¿no? Vos decías de los videos, ¿y dónde lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar aquí en Identia, o sea, ¿quién cubrió ese evento, no? ¿Los medios? Sí, que una cosa llamativa tiene que ver con que hubo... pocos medios, vamos a decir, que hicimos toda la cobertura completa. Uno de ellos es el canal local, otro de los medios, el Corredor Noticias, y después no estaba tan claro, había algunos fotógrafos particulares que se sabe que son trabajadores del municipio, sobre todo con el tema de fotografía. Y después llamativo el abordaje de la noticia en algunos medios, ¿no? De sí. cómo fue titulada la noticia, que era que el municipio iba a respetar a los que ganaron. O que se hizo bueno, lo que la cooperativa faltaba quería, más, ¿no? Cuando se hizo lo que el pueblo decidió, ¿no? El pueblo fue ahí, estuvo exacto. presente. También y, es desmerecer eso, ¿no? Y fue de una transparencia, hay que decir, porque todo el tiempo, bueno, se evacuaron dudas, estaba Cintia Arriola, la responsable de la Dirección de Cooperativas y Mutuales, que estuvo todo el tiempo frente al micrófono. Por supuesto que todas las explicaciones que tenían que ver con la gestión, la memoria, el balance, el informe del síndico le correspondió al Consejo de Administración, pero bueno, algunas cuestiones que se plantearon, por ejemplo, un socio, el mismo socio que las asambleas anteriores había planteado la destitución de Malovini, bueno, desde la Dirección de Cooperativas y Mutuales le hicieron toda la explicación que eso ya se resolvió en la justicia. Claro. En el caso de Malovini, pero en esa misma asamblea donde se lo había destituido a él, también se había destituido a otros funcionarios, hoy provinciales, que no está resuelto en la justicia, pero que sin embargo habían se habían acercado, habían ingresado la asamblea pasada. Así que bueno, cuando se dio la explicación cortita y clarita, no hubo más objeciones porque... ya estaba todo sobre la mesa. Muy bien también ahí el trabajo de la Dirección de Cooperativas, ¿no? Sí. Muy importante la presencia. Un trabajo muy serio, era muy desafiante porque se sabía que era un clima de mínima de tensión, había dos asambleas, bueno, que había sucedido todo lo que sucedió y esto fue muy tranquilo. El momento de la votación tal vez fue lo más difícil porque era mucha gente. Había un cuarto para hacer la votación con intimidad, con claro. la luz prendida, pero con... Secreto sería. Secreto, claro. El voto secreto, no se podía pasar, sacar fotos, nada de eso, utilizar el celular para garantizar, porque hubo extorsiones, sobre todo a los trabajadores municipales, a los empleados municipales, extorsiones y les pedían que le saquen fotos del voto. Entonces... para que eso, para sí, sacar... Había como cierta presencia ahí media extraña, que decías, ¿cuál es su intención? De la gente adentro, afuera. Afuera un poquito, como decías, ¿cuál es su intención? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden de esta asamblea? Bueno, pero todo aconteció en muy buenos términos, muy prolijo, se pudieron abordar todos los temas, la sí. gente, bueno, pudo votar, pudo expresarse. Y la verdad que la expresión fue muy clara, muy contundente. La diferencia en la votación fue prácticamente casi el doble. Y bancó, ¿no? Bancó hasta el final, hasta esto que vos contabas, sí. estas altas horas. Y no sé, me parece también valorable del pueblo porque es un tema importantísimo. Sí. Entonces, totalmente, mucho compromiso, muchas horas. Eso, hay gente que fue a las 2 de la tarde y estuvo hasta las 8 o 9 de la noche para poder votar, o más, inclusive, sí, por ahí, porque fue como dos, no me acuerdo si fueron 2 o 3 horas de recuento. Claro. Que el recuento se hizo en vivo, sacaron bueno las urnas y con dos socios como testigo que iban verificando si el voto era nulo o era válido y ahí se hacía el recuento en vivo, lo pudimos ver todos los presentes y está la filmación en vivo en el Face de Identia Comunitaria. Bravo, Identia ahí cubriendo. Esto que, bueno, muchas veces por ahí las asambleas, lo normal es que sean 8 horas, la verdad que, bueno, sin lugar a dudas ha sido histórica estas 12 horas de trabajo continuo para que, bueno, se llegue a la meta que tanto se esperaba, ¿no es cierto?, de que se haga esta asamblea con total transparencia, uh-huh. que pueda llegar con mayor claridad a todos los ciudadanos de la Villa de Merlo. Y sí, como decías vos, el abordaje de la noticia, que al principio, bueno, estaban todos a la expectativa, ¿no es cierto?, de qué es lo que iba a acontecer con esta asamblea y quién iba a quedarse a cargo de la dirección. La verdad que lo que me llamó la atención que esta semana no hubo tantos ataques hacia las personas. Vos fíjate que en las otras oportunidades habían ya como denuncias penales. Por lo menos no lo vi yo en la semana previa, ¿no? Pero el día anterior, uno de estos medios, que ya está claro que son medios truchos porque no se sabe quién escribe, que son... Bueno, sí hicieron un ataque a la persona de Alejandra Sosa otra vez. En la noche anterior. Pero bueno, evidentemente me parece que la expresión de los votos también tuvo que ver con que esto no lo queremos. No funciona así, ¿no? Esto de replicar lo que viene sucediendo a nivel nacional en este pueblo, en esta ciudad chica. Hay otros códigos donde todas las personas nos conocemos y... Y no va, ¿no? La desacreditación personal. Otra cosa es el debate de ideas, el debate de, bueno, la discusión acerca de, por ejemplo, cómo queremos que crezca Merlo, queremos que se aprueben más loteos, menos loteos. Ese debate es absolutamente válido y necesario, y es más, habría que arengarlo, sí, sí, sí. Promoverlo. No el desprestigio, la estigmatización, ¿no? El insulto, la difamación personal. Con cosas que no tienen nada que ver, sinceramente. Y un poco me parece que esta cantidad de gente que fue a votar, que participó de la asamblea, tiene un mensaje, fue a expresar, a decir, no, basta, esto no. No, un diputado electo que esté a los gritos insultando al resto de la gente, no va. Y no es algo que inventamos, porque ahí por redes circuló un videíto donde se lo puede ver claramente, las personas que estuvieron ahí en la asamblea también lo vivieron. ¿Lo volvió a repetir en esta última asamblea? No, ahora... Estamos hablando de la anterior. Sí. Claro, que la gente... La toma violenta de la cooperativa. Exacto, es que cuando fue a votar la gente... Hay también un voto de no queremos esto, esta forma de actuar no nos va, y un voto de muchísima confianza para la gestión que venía haciéndose cargo de la cooperativa de agua con la presidencia de Belén Gurruchaga, en la cual se pudo ver, bueno, la transparencia, el superar los números que hacía rato que no estaban con superávit, bueno, ahora sí lo están. Desmintiendo lo que quiso instalar el oficialismo municipal acerca de la deuda que tenía la cooperativa y que estaba en déficit. Bueno, eso se desmintió, se aclaró completamente, estuvo el informe también de la contadora. Así que bueno, todo un proceso de democracia de este pueblo, de esta ciudad chica, muy interesante. Buenísimo, bueno, sin lugar a dudas que en el resto de la mañana lo seguiremos hablando. Lo vamos a hablar, claro, con sus protagonistas también. Buenísimo, en primera persona. Podemos hacer un pequeño cambio de información, nos vamos a una información de último momento porque se acaba de producir un choque enfrente de la maderera del litoral. En Carpintería, en estos momentos se están trabajando bomberos de la vecina localidad de Carpintería. Entonces, precaución a los que van circulando por Ruta 1, porque bueno, se generó un choque ahí, frente a la maderera del litoral en Carpintería. A tener precaución entonces en la mañana del día de hoy. Sí, nos quedó una cosita, la parte negativa de todo esto tuvo que ver con una situación que se dio afuera en la calle, el ataque a Gerardo Domínguez, que creo que tenemos ahí. ¿Compartimos el audio? Un audio de él, Gerardo Domínguez, recordemos que es el presidente de la Cooperativa de Recuperadores Merlinos, que se encontraba afuera de la sede de la Cooperativa de Agua. Que él estaba repartiendo, la listita que él venía a apoyar, que son las 9 personas que le daban continuidad a esta gestión de la cooperativa. Que esa acción era, o sea, no era ilegal, se podía estar haciendo eso, no estaba bajo ninguna cuestión haciendo algo malo. Exactamente. Sí, también estaría después, bueno, analizar el tema de quiénes, a ver... La cuestión, los cuestionamientos siempre que se hacen son los siguientes. Si te manifestás o no te manifestás. Previo a esta elección hubieron muchas personas que salieron públicamente a decir nosotros vamos a apoyar, nosotros vamos a votar. Sí. O sea, dando su lineamiento político, haciéndolo público. Sí. De la misma manera, es obvio que la contraparte también lo puede hacer. O sea, el tema es el siguiente. Si aclaras primero de que perteneces a X organización, te cuestionan. Si no lo decís, te cuestionan. O sea, no hay una que te venga bien. Si lo decís, o sea, si lo aclarás, es porque sos. Y si no lo aclarás, es porque sos, pero no lo sos. Es un trabalengua terrible. Yo creo que se entiende la idea, ¿no? Las formas también de accionar, ¿no? No es lo mismo estar repartiendo una lista con los candidatos, las personas a las cuales vos crees que van a hacer el bien para la cooperativa, a meter presión a los empleados. Claro. Extorsiones. Exacto. Inclusive había gente que estaba sentando presencia para mí únicamente por la presión del trabajo, ¿no? Hay que decir, yo creo que un punto importante es valorar absolutamente el rol que tuvieron los trabajadores del municipio, que a pesar de todo eso, que a gente que le, o sea, hubo de todo. Exacto. Desde amenazas de despido hasta dos días, les prometían dos días de franco, tantos que se preocupan por el trabajo, dos días que no iban a trabajar si iban a votar. O sea, hubo un abanico de cosas. A pesar de eso, primero, que muchos no se hicieron presente, los que se hicieron presente, evidentemente muchos votaron a favor de la continuidad de esta gestión, porque la lista que el oficialismo municipal llevaba no alcanzó ni siquiera a ingresar con uno de sus candidatos, con ninguno. El más votado de ellos tuvo casi la mitad de votos que Belén Gurruchaga, que fue la más votada de toda la asamblea con 191 votos, y el más votado de ellos, que fue Marcelo Arias, su candidato, el que ellos promovían, porque lo hicieron público, promovían, bueno, que en esos 15 días de toma de la cooperativa de agua era el presidente. Marcelo Arias, que además ya estuvo en gestiones anteriores, solamente obtuvo 99 votos. Es decir, que no le sirvió de nada todo el abanico de estrategias que desarrollaron para obligar a los trabajadores municipales, y ahí un aplauso para ellos, que se animaron, que superaron el miedo y que votaron con conciencia. Y bueno, eso es lo fundamental, ¿no? Votar a conciencia y no a lo que te está mandando tu jefe. No sé, ¿quieren que compartamos la nota con...? Sí, el audio entonces de Gerardo Domínguez. Ahí va. Previos a la asamblea por la cooperativa del agua de aquí de la Villa de Merlo, bueno, contanos qué es lo que te sucedió y cómo se dieron los hechos por el cual fuiste agredido físicamente. Hola, buenas tardes. Bueno, no, lo que pasó, estábamos repartiendo folletos, salió la Cintia Arriola del órgano local a decirnos que no podíamos repartir folletos ahí. Obviamente, bueno, aceptamos porque dijo poníamos en riesgo la asamblea. Nos fuimos a la esquina, nos dijeron que en la esquina sí podíamos. Y bueno, cuando estamos yendo a la esquina pasó Eloy Biasi, empezamos a discutir. Y bueno, no sé cómo, de dónde salieron dos monos grandotes y me empezaron a golpear fuertemente, como se me ve en el rostro. Bueno, me dijeron no te metas con Eloy. Se ve que lo conocían porque no estaban con ellos, no sé, se ve que salieron atrás mío. Bueno, me empezaron a golpear fuertemente, nos separó uno de los muchachos del río que pasó por ahí, que está de testigo, y bueno, le dijimos a la policía que lo agarre porque estaban ahí hablando con ellos y no lo detuvo, nada, la policía, hablamos con el jefe del operativo, lo mandó a hacer la denuncia y la verdad que cero empatía y no fue capaz de agarrar a los agresores que estaban adelante todo el mundo. Es más, los agresores se quedaron en el lugar después de los hechos y el que se tuvo que ir fui yo a hacer la denuncia. Gerardo, al momento cuando estas personas te agreden, ¿vos de qué forma estabas vestido? ¿Tenías alguna identificación en particular? No, estaba de civil así como ahora. No, yo fui a acompañar a la cooperativa de agua. Estábamos entregando los folletos porque la gente estaba muy confundida quién tenía que votar. Más que nada por el tema de la lista, que eran muchos candidatos. Así que, bueno, nos estábamos ayudando con eso. Obviamente apoyando la lista oficial de la cooperativa de agua. Y bueno, la verdad que es muy triste lo que pasó, ¿no? Que no haya salido el intendente a hablar, nada. O sea, al momento de estas personas que te agredieron, ¿no las puedes reconocer? ¿No las has visto anteriormente? No, la verdad que no, porque me agredieron de atrás. Los vi cuando me separaron, pero no, evidentemente no son de acá esa gente. Va, yo no lo conozco por lo menos. Pero bueno, la verdad que no me llamó la atención que lo asenté en la denuncia. Cuando me golpearon me dijeron no te metas con Eloy, siendo que vinieron de atrás, como sabía, se ve que lo conoce, que están con él. Y bueno, me empezaron a agredir, ¿no? Así que muy desagradable de lo que pasó, ¿no? Bueno, escuchamos a Gerardo Domínguez, quien fue, bueno, agredido El sábado, ¿no? Por la tarde. Exacto, el presidente de la cooperativa de recuperadores merlinos, que estaba en la en el ingreso de la sede de la cooperativa de agua. ¿Cómo calificar ya? Porque una cosa, volvemos a lo mismo, son las diferencias, pero la agresión física, ahí veíamos... Alta trompada le pegaron, ¿eh? De atrás, todo muy así también mal, digamos. Patoteril. Total. Con amenazas, el ojo hinchado. Bueno, él circuló las fotos y ahí se lo ve en el video... le atacaron la cara directamente. Y recordemos también que la cooperativa no también viene de meses con conflictos con, digamos, el municipio quiere acaparar ese espacio y bueno, Gerardo es una persona que se ha parado y está defendiendo ese espacio de trabajo de todas esas familias que están ahí, ¿no? Uh-huh. Exactamente, bueno, así que la solidaridad desde acá con Gerardo y que se clarifique ese hecho que no se puede naturalizar, no se puede tomar como algo normal que te peguen una piña por estar repartiendo folletos, no puede ser. A eso yo le hacía, por eso hacía referencia a Gerardo, cómo estaba identificado, porque ustedes lo vieron que estaba con la campera, uh-huh. que lleva el nombre del gremio, o sea, no es una persona que... no sé, estaba con una campera completamente oscuro, con una gorra, con un pasamontaña tapado y nadie lo podía identificar. Todo lo contrario, lo que yo hago referencia es que, aparte de ser una persona conocida hoy en día, estaba con esos logos que se ven bien de los sindicatos, ¿no? O sea, no estaba no identificado. Uh-huh. Bueno, algo de todo esto vamos a seguir profundizando, por bueno. supuesto, con el tema de la cooperativa, la asamblea de la cooperativa del agua. También pasaron otras cosas el fin de semana. Identia tuvo doble jornada porque el día sábado, a la vez que se hacía la asamblea de la cooperativa, otro grupo de cumpas estuvieron allá por la FM Sierras, pasando Villa Dolores. ¿Y qué estuvieron haciendo? Estuvieron participando del programa La Colectiva, que es un programa que se hace entre las 5 radios comunitarias de acá de la zona, de Tras la Sierra, en la costa comechingona, y hablando de salud mental. Estuvo buenísimo. Un programa que está re bueno, que cada una de las radios le aporta desde las realidades de su territorio, desde cómo aborda la temática. Dos horitas, desde la 1 hasta las 3 de la tarde, estuvimos saliendo en paralelo en estas 5 radios. Y bueno, y de acá fueron un grupito. Fue Laura, nuestra columnista de acá. Nuestra columnista. Sí, se apodera. Lo dijo. Orgullosamente. ¿Viste? Lo dijo, lo escuché. Me declaro fan de Laura. La Mabe también, ¿no? Mandó audios, sí, Mabel Turtela, fue Celibrelato, fue Dani Miramontes, nuestras operadoras. ¿Quién más? A Pablo Pico. Pablo Pico, se lo escuchó ahí también presente, qué grande. Sí, siendo parte de esa colectiva. Y el próximo programa, porque esto es una vez al mes, somos sede. Es acá en Identia Comunitaria, uh-huh. somos sede, muy atentis, y el tema va a ser... planificación territorial. Opa. Interesantísimo. Un temazo, nos viene muy bien abordar ese tema. Y algo acá. Que no está distante ni de Merlo ni de Córdoba, así que es alto tema. Le sí. podríamos avisar a los funcionarios para que escuchen Epa. Un poquito ahí. Sería para que, ¿no? que lo escuchen, que ya tienen un mes para agendado que para escuchar. Aprendan sí. un poquito. Exactamente. Bueno, nos queda un par de cositas. Hoy es lunes. Muchas Los cosas. Lunes se reconoce a la gente que hace su aporte económico a esta radio y por supuesto vamos a hacer el sorteito con todos los suscriptores y empezar a hacerlo con el aporte que quieran y que puedan. Se meten a identiacomunitaria.com, ahí van a ver un cartelazo que te invita a ser parte de esta comunidad, eligen cuánto es el monto con el que pueden aportar mensualmente y eligen la forma de pago y ya con eso empiezan a participar del sorteito. ¿Qué tenemos hoy? Cervezas Hafen. Tenemos las cervezas de Hafen, dos cervecitas. A las 12 las vamos a estar sorteando con todas las personas que se inscriban. Venga, así que bueno, al 2664-003011. Súmense. Bien, bueno, suscripciones. ¿Qué más tenemos? Muchas cosas. Mucha data, pasaron cosas, tenemos algunas noticias. Tenemos noticias, también contarle a la gente que hoy tenemos la columna Habitar el Hábitat, justamente con nuestra compañera arquitecta Sol, con quien vamos a estar dialogando acerca de la legislación local para construir con algunos materiales no tradicionales. ¿Qué pasa en Merlo? ¿Cómo está esa legislación? Vamos a estar dialogando con ella. También nos van a visitar vecinos de Piedra Blanca Abajo, que el día viernes estuvieron con mucho miedo, porque estuvieron muy cerquita de lo que fue el incendio ahí en la zona del Chipeadero. Enorme se puso. Se puso muy grande ese incendio. Viento que no acompañaba también, porque justo fue la oleada de viento, ¿no? Exacto, estaba bravísimo el viento en la noche. Sí. Tenemos el informe del cuartel de bomberos de acá de la Villa de Merlo, que luego vamos a compartir. Lo importante es que si bien se ve humo, ya está controlado ese incendio. Queda la guardia de cenizas. Pero vamos a estar dialogando con los vecinos acerca de, bueno, qué pasó. También hay que ver por qué sucedió ese incendio, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver cómo lo vivieron. Inmóvil. ¿Ah, sí? Jorge Luna, lo lee los resúmenes, escúchame. ¿Usted qué hizo el fin de semana? No, yo mucho deporte. Viernes, sábado, deporte. Mucho deporte, fútbol, de las fútbol. Cartas. No. Buenas noches, voy que lindo. El cuchillo, sierrita. Sí. ¿Cómo puede ser que los domingos terminemos? Y bueno, ya está, terminamos así el domingo, jugando al truco. Ah, bueno. Lo buchoñé, me salió. Tenías data vos. Tenía data. El tipo vino acá y dijo, me comí un asadito con amigues. Así que bueno, jugando al truco. El deporte argentino, ¿no? Sí. Argentino. Yo me doy cuenta porque, bueno, cuando hago mucho deporte, el tema de las presiones arteriales después está, ya está normalizado, pero ahora se me está yendo para abajo, ¿viste? Así que, bueno, así que mañana veo a la médica que me atiende. Espera, ¿las cartas entran como deporte o no? Es, pero no de alta tensión, sería. Sería más relax. Acá tenemos la información de todos, así que guarda. Imagínate que el viernes, aprovechando porque sabíamos que el sábado iba a estar feo, nos armamos un partido muy particular el viernes para jugar. Y bueno, terminamos 9-6, así que incentivados para seguir jugando el sábado, pero bueno. No sé si lo dijimos, a las 10 vamos a tener la presencia de la gente que ganó, de los candidatos ganadores del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. Uh-huh. Por las dudas lo volvemos a aclarar. Bueno. Qué bueno. Tenemos una cantidad de información y ya son las 9:34. ¿Quieren que les comparta un poco de cómo estuvo las lluvias y todo eso y el pronóstico para el día de hoy? Dale. Bueno, les comento que en el lugar que más llovió en la provincia de San Luis es en El Amago, 99,2 milímetros, en Unión, 98,1, Villa Reynolds, 79, Praga, 77,1, La Toma, 69, en La Esquina, 68, y por ejemplo acá en la Villa de Merlo, las lluvias que se registraron fue de 19,8 milímetros los que se registraron las precipitaciones entre el sábado y el domingo, que bueno, fue Santa Rosa, ese fin de semana que, bueno, creo que va a quedar guardado mucho en la memoria de todos porque vieron cómo fue, el sábado, viernes calor, sábado y domingo completamente grises. Jornada, bueno, de buen tiempo para esta mañana fría, con neblinas que ya se fueron levantando, algo ventosa en la zona central, o sea, en el Valle del Conlara, cielo entre parcialmente nublado, mayormente despejado para el resto de la jornada. La mínima se registró de 1 grado bajo cero, la temperatura. Se esperan vientos del noroeste que podrían oscilar entre los 12 a 28 kilómetros en la hora. La temperatura actual entonces en la Villa de Merlo, 4 grados, la humedad es del 70%, la presión 1020 milibares. Una jornada obviamente que va a estar acompañada del sol, una máxima de 18 grados se esperan para este primero de septiembre del año 2025. Eso, arrancamos septiembre y esperamos sus mensajitos al 2664-003011, porque también nos gusta saberles ahí. Nos vamos con la primera canción, señoras y señores. Esto es Aire Fresco hasta las 12 de mediodía. Estás en Identidad Comunitaria. Septiembre ha llegado otra vez y yo no sé qué inventaré. Se vuelve tu perfume en mi ser, la nostalgia del ayer, y estoy preso. reí. Si a ti me recuerda el amor que yo a tu lado viví, yo tu imagen me va cubriendo y no puedo ya resistir. Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. Unite a la comunidad de Identia. Estamos en Instagram y Facebook como @identiacomunitaria. En la web identiacomunitaria.com. WhatsApp de contacto 2664-003011. Identia Comunitaria, FM 103.3, Merlo, San Luis. Mañana con 40 minutos, la temperatura que va muy poquitito, ascendiendo 6 grados aquí en la Villa Merlo. Transitamos este primer día de mes, como lo escuchábamos en septiembre, te fuiste mío, un clásico, sin lugar a dudas, para arrancar esta mañana de aire fresco. Pero bueno, ya nos vamos a la realidad que nos atañe, las noticias, entonces hacemos esta ronda de noticias porque tenemos una mañana bastante cargada aquí en aire fresco por Identidad Comunitaria. Nos pueden escuchar en identidadcomunitaria.com, a través de las redes sociales nos pueden seguir, porque enseguida seguramente va a estar el Facebook con los invitados, @identidadcomunitaria. Celeste, arrancamos con noticias. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos comunica con gran tristeza el fallecimiento de Lilian Videla, presidenta y parte fundadora de la Asamblea por los Derechos Humanos Regional San Luis. Fue una referente tras la noche de terror que la dictadura cívico-militar impuso a sangre y fuego en nuestro país, presa política, militante incansable, imprescindible por juicio y castigo a todos los culpables. Sus compañeros y compañeras de militancia en la Asamblea Permanente por los Derechos de todos los rincones del país, quienes sin lugar a dudas continuaremos su lucha, queremos expresar nuestras condolencias. Lilian Videla Bragagnolo, fundadora en 1984 y presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional San Luis. Bien, sí, una despedida, bueno, muy emotiva, muchos compañeros que están conmovidos por esta noticia, una referente histórica de lo que es la lucha por los derechos humanos en la provincia de San Luis, fundadora, como bien lo decía Cele, de la APDH, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Y miren qué loco la fecha de fallecimiento que se da muy en el marco del 30 de agosto, es el Día Internacional del Detenido Desaparecido. Exacto. ¿No? Así que bueno, ahí una fecha, se juntan las causas. Exacto. Y hablando de detenidos políticos también, ¿no? Sí, tenemos noticias en Córdoba y también en Mendoza. Si quieren, abordamos lo local. Bien. Tenemos esto de la provincia. Sí, no, bueno, tenemos una noticia que, bueno, también fue de mucha repercusión con respecto a este narcopolicía detenido en la vecina localidad de Santa Rosa. Esto sucedió cuando el personal de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico llevó adelante este viernes por la tarde un operativo en la localidad de Santa Rosa, El Conlara, que terminó con la detención de un agente de la policía de San Luis, de 34 años, acusado de estar vinculado al narcotráfico. La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, aseguró que no hay lugar en la policía para quienes desprestigian el uniforme. En el allanamiento a su domicilio, los efectivos encontraron envoltorios de marihuana en un total de 385 gramos de droga, teléfonos celulares, dinero en efectivo, semillas de cannabis, un arma de fuego, cargadores y municiones, además de indumentaria, credenciales y documentación perteneciente a la fuerza policial. También se secuestró un automóvil y una licencia de conducir. La detención generó la inmediata reacción de la ministra de Seguridad de la provincia de San Luis, quien se expresó a través de las redes sociales con: no hay lugar en las filas policiales para quienes desprestigian el uniforme de la provincia. Bueno, que se encuentran cometiendo estos tipos de delitos, como por ejemplo el narcotráfico. Una de las noticias entonces que ha sido de gran repercusión fue entonces la detención de este policía de la provincia de San Luis en Santa Rosa, El Conlara, el cual, bueno, en la foto se puede ver la cantidad de droga secuestrada, la cual ya se encontraba envuelta para la venta. Eso es obviamente lo que más agrava la situación, porque si bien son 385,1 gramos de droga incautada, lo que más agrava la causa es que ya estaba compactada para ser vendida. La noticia entonces que ha conmocionado en el ámbito policial aquí en la provincia de San Luis, uh-huh, este allanamiento a un efectivo de la policía de la provincia. Bueno, y ahora sí nos vamos a algunas noticias que tienen que ver con nuestras provincias vecinas, en este caso con Córdoba y con Mendoza, y como bien vos decías, Cele, en el marco también del Día del Detenido Desaparecido, tenemos en este momento presos políticos en plena democracia. Uno de esos presos tiene que ver con un manifestante que en la ciudad de Mendoza, como desde hace muchísimo tiempo se vienen haciendo estas marchas en defensa del agua, sobre todo, diciendo no al avance de la mega minería que se apropiaría con todo el agua en lugares donde son fuente de agua, no solamente que abastecen a Mendoza, sino que llega hasta acá. Claro, a la región podría ser. Sí. Exacto, porque las cordilleras son nuestra fuente de agua. Bueno, en una de esas movilizaciones la semana pasada metieron preso a uno de los manifestantes. Vamos a escuchar un audio acerca de esto. Sábado 30 de agosto estamos en el Polo Judicial. Hemos venido a ver la situación procesal de Facundo Goyano, el ambientalista detenido ayer en la marcha de la Plaza Independencia contra el proyecto minero San Jorge. Le han imputado robo simple en grado de tentativa, esto es por un tumulto que hubo con las bicicletas de la policía. Está detenido en la cárcel de Estrada, en la penitenciaría que está contigua a este polo judicial. Y hacemos responsable al gobernador Cornejo de lo que le pueda pasar a este ambientalista, que lo único que fue a la plaza a decir que el agua de Mendoza no se le va a entregar a la minería. Por favor, pasen el video, estemos muy atentos a esta causa también. El tercer preso político del gobernador Cornejo. Bueno, ahí un poco la síntesis con uno de esos otros presos políticos tuvimos acá la posibilidad de dialogar. Este mecanismo que se repite, ¿no?, de quienes se manifiestan a favor del agua en este caso y terminan presos, y con una construcción de causas también, que eso lo agrava muchísimo. O sea, un poder judicial al servicio de un poder económico, básicamente. Siguen entonces ahí desde Mendoza. Se está acompañando y hay que, bueno, se están por supuesto acompañando para que lo liberen, ¿no?, cuanto antes. Y en esa misma sintonía, hoy contarles, estamos viendo si nos llega en estos minutitos un audio, porque en este momento en los tribunales de Córdoba se está haciendo un acampe y tiene que ver con que Federico Giuliani, quien es el secretario general de ATE y de la CTA de Córdoba, sigue preso. Recuerdan que la semana pasada habían llevado presos a 15 manifestantes que estaban pidiendo, ¿saben qué?, comida. Nada más ni nada menos que alimentos para los merenderos, para que llegue a los barrios, a la gente que más necesita, estaban pidiendo comida. Se llevaron a 15 referentes sociales y sindicales presos, y el que sigue, que no lo largaron, es Federico Giuliani. Hay varios comunicados en repudio. En este mismo momento se está realizando un acampe para pedir por su liberación. Voy a leer un poquitito acerca de este comunicado que dice: Córdoba, 1 de septiembre del 2025, comunicado de repudio y solidaridad. Desde nuestro lugar de lucha, resistencia y compromiso con la organización colectiva, expresamos nuestro más enérgico repudio a la detención del compañero secretario general y secretario de la CTA autónoma Federico Giuliani, quien fue privado de su libertad por el solo hecho de luchar por el derecho a la alimentación básica para los trabajadores informales de los barrios populares. El hecho no es aislado, forma parte de una escalada de criminalización y disciplinamiento hacia quienes levantan la voz por la dignidad, el trabajo y la justicia social. Rechazamos la lógica represiva del gobierno de la provincia de Córdoba y un poder judicial que actúa como garante de los intereses de las poderosas cámaras patronales y de las usinas que planifican el hambre, como es la Fundación Mediterránea. Gobernador Yarlola y el fiscal de Aragón, basta de perseguir a quienes luchan junto al pueblo trabajador. Exigimos la liberación de Federico Giuliani. Bueno, firman los trabajadores del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena de Córdoba, pero hay un montón de comunicados de organizaciones que están pidiendo por esta liberación, y hoy inclusive se van a hacer presentes en la ciudad de Córdoba parte de lo que es el Consejo Directivo Nacional de ATE. Ahora ya vamos a verificar si va a estar el secretario general Rodolfo Aguiar o la adjunta Mercedes Cabeza, pero esto está sucediendo en este momento. Muy bien, tenemos que recordar que este 1 de septiembre, pero en el año 2022, se cometía el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, quien sale ilesa de este atentado que conmociona al país. La vicepresidenta arribaba por la noche a su domicilio en Recoleta cuando un hombre gatilla a pocos centímetros de su cabeza. La bala no sale y el agresor es detenido. Se llama Fernando Segbeck Montiel. Justo se me cambió la pantalla. Ahí volvemos de nuevo. La bala no salió, el agresor fue detenido. Se llama Fernando Segbeck Montiel, vinculado a un grupo de extrema derecha, Revolución Federal, y su celular se resetea a cero a pocos minutos antes de que se produciera. El presidente Alberto Fernández decreta feriado nacional para el día siguiente, el 2 de septiembre, mientras la oposición no repudia en el bloque el atentado. Con el correr de los días hay más detenciones de miembros de Revolución Federal y se descubren vínculos claros con el macrismo. Jonathan Moriel, el líder de Revolución Federal, es un improvisado carpintero al que Nicolás Caputo, empresario cercano a Macri, le pagó 1.7 millones de pesos por uno de sus muebles para llevarlo a Neuquén. Bueno, esta causa que fue elevada a juicio, hoy entonces se conmemoran, este 1 de septiembre, el atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner, que sucederá el 1 de septiembre del año 22. Del 1800. Del año 2022. Así es. Bueno, estamos con una ronda un poco... Viene jodida la cosa. Viene jodida con todas las noticias. Otra de las noticias que tiene que ver con nuestra realidad nacional es que en Corrientes hubo elecciones. Hubo elecciones este fin de semana y, bueno, el candidato del oficialismo, Juan Pablo Valdés, se impuso este domingo con el 52,61% de los votos. Fue seguido en segundo término por Martín Tincho Ascúa, que reunió el 20,1% de los votos, y el exmandatario Ricardo Colombi con el 17,27% de los votos. Todavía hay muchas mesas, o sea, no se terminó el escrutinio, pero ya la tendencia parece que no se puede hacer marcha atrás. La Libertad Avanza, con el diputado Lisandro Almirón como candidato, se ubicó en el cuarto lugar con el 8,2% según el escrutinio provisorio, aunque la página que consignaba los resultados oficiales quedó desactivada de manera permanente. Así que, bueno, no está todavía los resultados finales, pero según este porcentaje de mesas escrutadas, el oficialismo correntino, con el nombre, con Juan Pablo Valdés a la cabeza, se impuso. No habrá balotaje y el Partido Justicialista queda segundo, La Libertad Avanza en cuarto lugar. Esa sería la tendencia, ¿no? Con las elecciones. Ay, querido, La Libertad parece que ya no avanza. ¿Cómo andas, Patricia? Buen día. Patricia, ¿cómo no te vi llegar? Hace tanto que no los veo. Tantas cositas pasaron, che, pero parece que La Libertad ya tendría que sacarse eso de avanza. ¿Por qué? Está un poquito la lerdita. Si usted, ¿no?, lo dice... Ojalá, querido. Ahora yo te digo, no sé, ya no pongo las manos en el fuego como lo hacen los Pérez. No me quiero quemar. No, Patricia, no hemos charlado nada con usted acerca del 3%. Ay, disculpame, se me está cayendo unos sobres. No sé si puedo hablar de ese tema. Escúcheme, pero usted, que es una fiel defensora, ¿no?, de este gobierno nacional, de todas las políticas de Milei, y que hubo mucho discurso, por lo menos el discurso era la anticasta, ¿no?, la corrupción. Los ensobrados, hay que odiar más al periodismo. ¿Qué pasó ahora? Para mí hubo traición y, bueno, los sobres nos aparecieron a nosotros. ¿Usted piensa que es toda una mentira? Es toda una operación. Es Cristina, es ella. Cucas. Porque Cucas. Nosotros, cucas, cacas. No, nunca más. Nunca más queremos eso. Nunca más kirchnerismo. Ay, pobre Javo, está tan nervioso. No, le pegué un llamadito y me dijo, no puedo más. Mi hermana va a volver a hacer pasteles, no sé, algo va a pasar. Vos decís que se va sintiendo la tensión ahora internamente. Y viste, ya no sé si van a poder salir a la calle. La gente le tiraba con verduras el otro día. Mirá lo que es, ¿no? Con brócoli. Qué creativo, me encantó. Porque ahí ves que no hay violencia. No es como lo de Cristina, que fueron con un arma. Si no, fueron con verduras, sí, ¿entendés? Y el Javo no le gusta el brócoli. No le gusta. ¿Cómo así? Hacemos para que le guste el brócoli. Y no sé, viste, se puso peleador ahí a boquear. Y encima, pobre, es tan sincero que dijo, están enojados porque le estamos afanando los choreos. Es un tipo muy sincero. Sí, se pasa de sincero. A sincericidio sería, ¿no? A sincericidio. Sí. Es eso, le digo a los oyentes, ¿son esos los gobernantes que queremos? Consciente, lo traicionó el inconsciente. Sí, pobre Javo, no estaba con la medicación. ¿Usted, si lo llaman, le sigue sonando el ring? la cancioncita. A mí se me llama, vos sabés que, obvio, querés llamarme, no sé si cómo estará tu línea telefónica, pero sí, llamame. Yo te digo que este gobierno se volvió meme. Se volvió meme. ¿Cómo puede ser eso? ¿Se volvió meme o se volvió meme? No, meme, porque yo graciosísimos. Ahora tendría que pasar de la política a hacer humor. Algo así. Sí, bueno, pero mientras se dedica al humor, que deje de tomar decisiones estratégicas, por decreto, favor. Empresas extractivistas, todo, ¿no? Sí, ay, qué bárbaro. De frenar propuestas que son a favor del pueblo. Que se dedica al humor, no hay problema. Ay, sí. Pero una cosa con la otra no. Qué tipo carismático, tan, tan lindo. Deberías tener un programa de televisión, otra cosa, los sorteos. ¿Cómo se llama? Adorni tenía un streaming. No sé si se lo está viendo últimamente porque está más perdido que... Bueno, una cosa que sucede mucho es que ellos van muy seguido a este streaming, carajo, ¿no? Sí. Del famoso el gordo Dan, que le dicen. Y bueno, ahí hacen sus análisis políticos, el anuncio de algunas medidas. Es rara la información que maneja esa gente, es rara. Sí. No sabes quiénes son los medios, cuál es la fuente, ¿viste? Sí. Te cuento un secretito. Sabes que ya el perrito, ese que decía, sabes que ya no se llama Conan, se llama Koyman. ¿No? Koyman. Sí. Cambió de nombre el perrito. Ay, Koyman. Le dice Koyman y viene el cachorrito. No es tierno. No, vos sabés que le cambié el ringtone, tengo uno nuevo. A ver. Si querés te lo mando por línea, ¿eh? Ahora lo pasamos bien. Qué creativa la gente, che, tantas cosas. Sí, la verdad que sí, no sabía el nombre del perrito, ¿no? Son todos chorros. Otro mono cobró todos los montos, logró confort, compró como loco, 8 polvos, 2 gol. Se le armó el tole, ojalá que la justicia. Otro ortodoxo oyó todos los tongos, contó como loro, contó por bocón, contó todo, los corobó, botón, los nombró, sonó. Morocho con jopo tocó rock, tocó pop, tocó fondo como poco, lloró con dolor, soltó todos los mocos, lloró como loco, lloró con ojos rojos. ¿Cobró o no? Nosotros no somos como los chorroscos, yo los conozco, son 8 los monos. 8 chorros grosos son como hongos, yo no los voto, no somos forros, no los soporto. ¡Stop! Hay que ver ese videito que es muy espectacular. Lo recomendamos. Recomendable. Bueno, Patricia, no se vaya, quédese porque vamos a seguir hablando de toda la realidad local y nacional. Nos vamos a un temita musical. Bueno. Hasta las 12 estamos acá en Aire Fresco. Suscríbanse porque hoy tanda. Sorteo. Bueno, tanda. Pausa, 10 de la mañana en punto. Enseguida volvemos. Comunitaria FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. @identiacomunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Humano Merlo, tienda colectiva. Somos un proyecto autogestivo que une a más de 100 productoras, artistas y artesanos del valle. Alimentos y bebidas. Indumentaria. Joyería. Arte y librería. Medicina natural. Artesanías. Y mucho más. Encontranos en Presidente Perón 74. Frente a la Plaza Sobremonte. También nos podés encontrar en nuestro nuevo local, ubicado en el Mercado Merlino de Productores. Conocé nuestro nuevo almacén y botica. Humano Merlo, tienda colectiva. Otra economía es posible. ¿Buscas más que un lugar para dormir en Merlo? En el hostel Casa Grande encontrás amigos, historias y la mejor energía viajera. Contactanos y te ayudamos con tu reserva. Avenida Dos Venados 740, Villa de Merlo, San Luis, Argentina. O por el celular 2664-504762. 2664-504762. Instagram @casagrandehostelmerlo. Tu casa lejos de casa. Torres Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia. En el centro de Merlo es puerta a puerta. Servicio regular o privado. Las reservas son

comunitaria. Identia comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Arroba Identia comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Y es de la mañana, 8 minutos, la temperatura 7 grados aquí en la Villa de Merlo. Estamos transitando este 1 de septiembre del año 2025 hasta las 12 del mediodía. Nos vamos a estar acompañando con aire fresco por Identidad Comunitaria. Y nos vamos con nuestro primer invitado en el día de hoy. Así es, ya estamos en vivo en el Face de Identidad Comunitaria para darle la bienvenida a Pablo Magnago. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien. ¿Todo bien? Acércate si podemos. Ahí estamos. Ahí. Muy bien. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Estamos muy bien contentos, arrancando la semana con mucha actividad. Y bueno, después de haber pasado un sábado importantísimo para la cooperativa, para la sociedad de Merlo, para nosotros mismos también. Todavía conmovidos. Yo, por lo menos en lo personal, conmovido por esa inmensa participación de gente. Todavía estoy como un poco asombrado de eso, de lo que sucedió, y creo que todos los que estuvimos presentes ahí, los que lo siguieron también por redes, pueden haber sentido lo mismo, ¿no? Esta convocatoria social, yo creo que todos, sea la posición que tengan sobre la cooperativa, creo que todos fueron en pos del bien común, y eso fortalece un montón como sociedad. Exactamente, fue absolutamente, bueno, un poco de participación se esperaba debido a todo este proceso, ¿no? Desde, decíamos hoy, varios meses hace que se venía postergando, se quería hacer la asamblea, así como fue, en buenos términos, pero esto sorprendió, casi 400 socios estuvieron participando, una asamblea que arrancó a las 2 de la tarde y prácticamente hasta las 12 de la noche con personas ahí históricas, pero bueno, eso, fue muy contundente también cómo la gente se manifestó a través del voto. Exacto, sí, repito, eso, conmovedor. 400 personas se entiende que participaron en total dentro del recinto. Mucho orden, mucho respeto. Me parece que a destacar eso. Mucho porcentaje del mérito de la dirección de cooperativas y mutuales que organizó todo. La acreditación, que también no fue fácil, que el clima no estaba ayudando, que se largaba a llover, que la cola de gente afuera, que se tardó una hora y media larga en acreditar a todos, en entrar, en las pulseras. Bueno, la realidad es que se notó eso. Traslado y aprovecho acá en la radio para agradecer en nombre de la cooperativa toda esa función esencial que tuvo la dirección de cooperativas y mutuales, porque sí, con todo ese equipo, su coordinadora y general Cecilia, Fernando, bueno, y todo el equipo que estuvo ahí en esto, coordinando no solo la asamblea, la acreditación, sino la elección, que también tuvo sus momentos ahí tensos, por un momento se desorganizó un poco el ingreso a votar, pero bueno, se pudo encarrilar. No es fácil, no es nada fácil, se veía gente, así como la cantidad de gente, todos con ese entusiasmo, esas ganas de participar, de dar su voto, y bueno, se notó, pero fluyó. Agotadora jornada, muy larga. Creo que eso también nos trae a repensar una próxima asamblea con otras. Bueno, atento a esto, ¿no? A que capaz pensar otros mecanismos también. Otras formas, creo que ya está bastante ahí avanzado en ese tema. Sí, sobre todo pensando en la gente mayor. Yo lo que veíamos también es mucha gente grande también. Si conmueve más eso, me parece que va por ahí, es esto, ¿no? La gente grande estando 5 horas ahí sentado esperando a dar su voto para expresarse, para apoyar apoyar la continuidad o el cambio o lo que sea, pero estando ahí. Eso. Exactamente. A destacar. Vamos a compartir la lista ganadora, que bueno, la tenemos acá anotada. La más votada de toda la jornada fue justamente Belén Gurruchaga, que tuvo un amplio respaldo, y que entendemos que también ese voto es de alguna manera un acompañamiento a todo lo que viene haciendo. Y comentábamos más temprano que estos meses fueron duros, porque fueron meses donde tanto Belén como el síndico Domingo Malovini tuvieron que soportar difamaciones, ataques personalizados. Y bueno, ahí una templanza, ¿no?, y un compromiso para seguir de parte de Belén, que fue la más votada, tuvo 191 votos. En total votaron 296 personas. Vos fuiste el segundo más votado, con 173 votos. Gastón Raffo fue el tercero más votado, con 169 votos. Wolski tuvo 167 votos. Norberto López, que también nos visitó acá, tuvo 163 votos. Pablo Ciacia, que también estuvo acá, tuvo 163 votos. Miño, que es Noelia, 161 votos. Alejandra Sosa, que en un ratito también va a estar por aquí, 160 votos. Y Pablo Rodríguez, 158 votos. Mucha fue la gente que apoyó esta lista. Decíamos que, bueno, la lista que era impulsada por el oficialismo municipal, a la cabeza Marcelo Arias, tuvo 99 votos, ¿no? La diferencia fue muy importante. Exacto, yo creo que si hay algo que se manifestó es el apoyo a la continuidad, a la continuidad de la gestión que viene llevando el Consejo anterior, a la cabeza, obviamente, de Belén Gurruchaga, con su gestión, bueno, su impronta de honestidad, de transparencia, y yo creo que el equipo que también pudo formar y ahora que está formando nuevamente va en busca de continuar con eso. Notable la figura de ella y cómo condujo hasta ahora la cooperativa y cómo seguramente va a seguir en ese camino y vamos a apoyar. Por supuesto, la búsqueda de las mejoras necesarias y de corregir cualquier tipo de error que se haya tenido, como para eso, seguir superándonos como cooperativa, y va a ser el camino que emprendamos a partir de hoy. Está buenísimo. Bueno, hoy también fueron convocados por el municipio algunos medios. Decíamos, por un lado, nos llamaba la atención el abordaje en la noticia de algunos medios que reforzaban esta idea de que el municipio iba a aceptar a los ganadores. Bueno, más que evidente, lo que corresponde, no podría ser de otra manera, pero también lo que se difundía era que hoy a las 8:30 el municipio citaba al nuevo consejo de administración. ¿Qué respuesta dieron ustedes? ¿Cómo sigue ese? Bueno, entendiendo la agenda propia que tiene la cooperativa, había una necesidad primero de reunirnos nosotros, de hacer la primera reunión formal del consejo de administración saliente y entrante, elección de cargos, labrar actas, ponernos también en conocimiento de la operatividad de la cooperativa íntegra, ya estando desde adentro. Entonces la necesidad era más bien avanzar con eso en principio y poder ir a debatir estos temas que ya proponía la intendencia, bueno, con un poco más de cuerpo, ¿no? Y una previa charla también entre nosotros para poder definir algo. Claro. Así que se trasladó la reunión, se fue de común acuerdo, se entendió, y se entendió del otro lado también que había una necesidad previa de esto, de darle tiempo y paso al proceso de la cooperativa en esta instancia. Así que entiendo que se reprogramó para el jueves por la mañana, así que calculo que así va a ser. Y bueno, y entendiendo también que ya se pasó, digamos, a esta idea de renovar el diálogo. Me parece que ya es momento, lo necesitamos todos, lo necesita la cooperativa y lo necesita toda la ciudadanía de Merlo y todos los usuarios de agua potable, así que entendemos que es así, lo vemos así, todas las partes, así que vamos a avanzar en ese camino. Bien, esas son buenas noticias para todo el pueblo, entonces. Por supuesto. ¿No? Para toda la comunidad. Dentro de los temas que proponía el municipio, uno tenía que ver con el convenio, el contrato de concesión, y otro tema vinculado a la tarifaria. ¿Cómo sigue cada uno de esos temas? Bueno, lo relacionado a la concesión es algo que eternamente nunca se resolvió y llegó el momento, y me parece correcto que avancemos en eso, y creo que está como prioridad también, como parte de este Consejo de Administración, tratarlo. Y en cuanto a las tarifarias también, entendemos que por la ordenanza de gestión del agua el Consejo Deliberante, que tiene que darle tratamiento también al nuevo cuadro tarifario, que se explicó muy bien en la Asamblea de qué se trataba, por qué se llegaba a ese aumento de casi el 20%, con qué tenía que ver, las justificaciones, y la misma Asamblea y todos los socios que participaron aprobaron también esa postura, ese cuadro. Así que tiene que avanzar ahora hacia la Dirección de Agua Provincial, ese sería el paso siguiente, y así trasladarse al Consejo Deliberante para su tratamiento final. Entendemos que todo eso se va a dar en tiempo y forma. Aclaremos que no es como decían algunos titulares, no fue el kirchnerismo el que aprobó la tarifaria. No, hay videos que los pueden ver por Identidad Comunitaria en el momento exacto donde la Asamblea de la Cooperativa de Agua en su mayoría es la que aprueba esta propuesta de la nueva tarifa, bueno, que fue un poco uno de los temas que creo yo más tiempo llevó, tal vez algunas dudas, también salieron ahí otros temas vinculados a la calidad del agua, ¿no? Algunos planteos del barrio 272. Exacto, sí, bueno, se expresaron varios socios en ese sentido, que si bien no era parte de la orden del día, Belén tomó nota de todos estos reclamos también. Está bueno que se expresen porque tienen que ver con las mejoras que hay que hacer todavía. Es el momento también del cara a cara. Hay obviamente medios para reclamar a la cooperativa, acercarse. Es una atención bastante correcta en ese sentido. Pero bueno, se tomó nota y sí, se va a avanzar, por supuesto, en todos los reclamos que existan. Como digo, ya hay bastante para mejorar y se va a seguir caminando en ese sentido. ¿Pudieron descansar? Porque muchas emociones, ¿no? Yo creo que el domingo, el clima del domingo ayudó también a estar un poco más en casa, a relajar, a poder discernir también un poco todo lo que pasó, porque se terminó muy tarde, muy revolucionado. Yo también me costó dormir el sábado, porque también, bueno, en esto, como arranqué, conmovido y bueno, impactado de todo lo que sucedió. Pero sí, hoy justamente un vecino en un negocio que fuimos a comprar hoy me decía, mirá si estará bendecida la nueva comisión, que hasta llovió, dice. Digo, bueno, bien. Era un bien. Mensaje, exacto, y una lectura. Exacto, muy bien. Pero sí, agotadora jornada, pero sí, se descansó y ahora con toda la voluntad, con todas las ganas de empezar a trabajar. La verdad que se vivía como algo un poco más que una elección de la cooperativa, ¿no? Había ahí cierta cosa donde había otras cosas en juego también. Bueno, al principio de este programa, análisis, nuestra mirada de la cuestión, que tiene que ver con, de alguna manera, ponerle el freno a todos los hechos de violencia, ¿no?, que se vinieron dando en estos últimos meses. Muchas de las personas fueron movilizadas desde ese lugar también. O sea, por un lado el apoyo a la gestión que viene realizando Belén y todo el Consejo de Administración, y por otro lado un basta, un límite a esta forma de hacer política, que es la difamación, la estigmatización continuamente de las personas que opinan distinto, ¿no? Y ahí tal vez se abre un nuevo camino, ¿sentís vos? Yo siento adelante. Que sí, que hay un que debería, primero, que debería y deberíamos todos custodiar ese nuevo camino, que es el de ya no más descalificaciones, porque sí, el suponer, el no sé, condicionar a ver, las decisiones del otro, la postura del otro, por cómo piensa, por a quién vota, la realidad, y quiero también traer esto, yo formo parte desde hace muy poquito de este movimiento con la cooperativa y veo el apoyo que es multipartidario, multisectorial. Yo en las reuniones que he participado he visto radicales, he visto peronistas, he visto socialistas, libertarios, autoconvocados, apolíticos, o sea, de todo, y eso hoy forma parte del nuevo Consejo de Administración. Y me parece que eso es lo que hablábamos también, de esa diversidad, de cómo usarla para fortalecer los lazos, para fortalecer esta idea de principio de bien común que estamos buscando todos los que decidimos involucrarnos. Y tal vez un mensaje para la política toda, ¿no?, respecto a estos nuevos modos necesarios de hacer política donde prime el objetivo común, más allá de ese encasillamiento que le puede dar a uno un partido. Tal cual. Yo creo que sí, yo estoy convencido que la gente tomó nota de eso, de lo que vino es y ojalá que haya sido así, a poner un basta, un stop a esto, a la agresión o al conflicto. Venimos a aportar eso, por lo menos desde mi parte, y yo creo que mis compañeros están en la misma línea también. Ya está, ya es momento ahora de gestionar, de llevar adelante la gestión de la cooperativa con seriedad, con responsabilidad. Sabemos de qué va el servicio, de qué estamos cuidando y qué estamos protegiendo. Así que yo creo que eso también la comunidad toda se enteró. Y sentimos ese apoyo también. Uh-huh. Y mucha gente, eso, que no era parte de ningún partido también, que estuvo ahí sosteniendo todo este tiempo, ¿no? Y promoviendo y tratando de que salga esta asamblea, bueno, en los términos que fue. Así que es una alegría para muchos de nosotros también. Totalmente, sí. Sí. Yo ¿cuándo asumen, agradezco. Pablo? Bueno, nosotros ya, en realidad hay un periodo de transición, hay un periodo de transición de 15 días que seguramente nos llevemos para estar en contacto con el consejo anterior y bueno, y hacer el traslado como tiene que ser. Hay mucho por enterarse, mucho por saber, mucho conocimiento que hay que adquirir en estos 15 días, así que yo creo que nos vamos a tomar eso, pero sí, seguramente hoy tengamos ya los nuevos cargos designados, digamos, esto para ya ir haciendo esa transición también con los roles de cada uno y cómo, qué función va a cumplir dentro del consejo. Claro, porque recordemos que la gente cuando fue a votar se encontró con una lista única, creo que eran 26 uh-huh. candidatos, de los cuales, bueno, salieron estas 9 personas elegidas, las más votadas, pero no elegían el cargo, ¿no? Exacto. Y tampoco hay una, no es lineal, tampoco es que la persona más votada queda de presidente. No, tal cual, exacto. Eso lo define el Consejo de Administración nuevo. Se elige a los cargos nuevos, que son los que se renuevan, que es el de presidente y secretario, y bueno, y todos los vocales y bueno, y los suplentes. Sí, lo que se definía en cuanto a la cantidad de votos era la duración de cada mandato. Uh-huh. Eso se dividía en tercios. El primer tercio más votado tiene una duración de 3 años, el segundo 2 y el tercero 1. Así que eso es lo Belén, único que se... vos y Gastón... Y Gastón Raffo, exacto. Raffo, son 3 años de... Exacto, de gestión. Bien. Bueno, ¿y con qué soñás ahora lo que viene para adelante? ¿Qué te gustaría hacer cuanto antes? Y ya me gustaría ponerme a trabajar, a enterarme. Bueno, yo desde mi punto de vista más técnico, porque soy profesional de la construcción, me gustaría un poco más estar más presente en todo lo que es obras, lo que se está llevando adelante, qué es lo que se viene y qué está planificado. Así que vamos a trabajar seguramente en ese sentido. Bueno, y la gestión interna. Un gran desafío sería, bueno, ahora la interconexión de lo que sería Azul con el sistema que tienen ahí en Dos Venados para que se integre a la red de agua potable. Todo un desafío por delante. Y si bien el jueves van a tener o tendrían la reunión con el municipio, también tenemos una nueva ordenanza que fue modificada el 30 de noviembre de 2024. ¿Cómo ves este panorama de ahora en adelante para empezar a trabajar con nuestra nueva ordenanza? Si bien te quedan 15 días para uh-huh. tomar tu cargo oficialmente o para interiorizarte, uh-huh. ¿Qué conoces de la nueva ordenanza? Y no sé, ¿qué futuro ves a todo esto para que se pueda llegar a buen puerto, ¿no? Bueno, yo creo que... Para eso se juntan a dialogar. Exacto, lo que tenemos que trabajar es sobre la ordenanza, comprenderla todos en sí para poder también comunicar bien cuáles son los pasos a seguir, pero entiendo que lo que nosotros tenemos que buscar es la articulación concreta, ¿sí? Renovar el diálogo, como digo, para volver a generar esta articulación entre el Estado provincial, el municipal y la cooperativa, para trabajar en conjunto. Estas obras que mencionás que están en marcha, obviamente que traen beneficio inmenso para la gente de la localidad. Creo que hace falta más todavía, hace falta renovar las que ya están, reparar, arreglar. Creo que va a haber primero un inventario de todo lo que hay que hacer en principio y a partir de ahí definir un norte claro, que seguramente va a ser, como digo, en conjunto con las tres patas que hoy llevan adelante el control, distribución del agua. Pablo, un gusto tenerte acá. Estamos con Pablo Magnago. Él es uno de los nuevos integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua, recientemente electo en esta asamblea histórica que se realizó el sábado acá en la Cooperativa de Agua de Merlo, esperada por muchos vecinos y vecinas. Se vio la votación, hubo ahí una expresión del pueblo, un deseo de continuidad de esta gestión. Y bueno, ahora todos los desafíos por delante, un montón de tareas, así que seguramente las vamos a volver a convocar para que nos vayan contando los avances, ¿no?, que va teniendo la Cooperativa de Agua. Perfecto. Cierro en realidad más que nada agradeciendo la participación de la gente, de los socios, de los que pudieron participar dentro de la asamblea, de los que no, de los usuarios, de los de realidad quienes afectan todo Merlo del Agua, así que a toda la ciudadanía que estuvo pendiente de esto, de esta votación, de esta elección o de esta asamblea, agradecer a todos los que participaron, hicieron posible también, bueno, que esto se haya llevado adelante en paz, en armonía, con respeto, en calma. Y bueno, y ahora a trabajar un montón, a seguir trabajando, sosteniendo, a seguir con la transparencia que venía ahí promoviendo y profesando Belén y todo su equipo. Así que a trabajar en eso. Bien, y en esta semana va a ser de novedades, hay que ver los cargos que va a ocupar cada uno, hay que ver el jueves ahí la reunión con la Municipalidad de la Villa de Merlo, así que vamos a estar muy al pendiente de eso. Bien, les agradezco a ustedes también, aparte de también por haber estado durante la asamblea, hasta que terminó la asamblea, que hasta eso el también, final, hasta el mostrando todo lo que pasaba adentro, tenía gente afuera que obviamente no podía entrar, poner a socio y lo seguía a ustedes como para ver cómo iba avanzando todo y estábamos ahí en comunicación, así que gracias. Por qué todo bueno, ese trabajo. Parte de la función de los medios es eso, ¿no? Ayudar a que se vea todo el proceso. Y bueno, ya saben, ahí en el Face hay un montón de videitos de todos los momentos. No está las tres horas de, no, más que tres horas, las ocho horas de corrida, no, pero están los momentos claves de las votaciones. Cada uno de los puntos abordados en la asamblea lo pueden ver en el Face de Identidad Comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buen día. Nosotros nos vamos entonces buscando la pausa cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos, la temperatura 7 grados, hasta las 12 del mediodía. Sí, ¿no? No, una cosa loco. Synchronation. Hasta las 12 del mediodía los acompañamos en vivo, acá en directo por Identidad Comunitaria, y tenemos premios hoy, ¿no es cierto? Ya llegó nuestra columnista también. Buenísimo. Que tenemos sorteos. ¿Que nos va a donar premio? Un asesoramiento de la arquitecta. Guarda que la PAME te manguea algo, ¿no? Toque, se sienta acá y le mangueamos un asesoramiento. En breve nomás seguimos con la columna de Habitar el Hábitat, pero hoy sorteo para todos los suscriptores. Se meten a identiacomunitaria.com, buscan ahí ser parte de la comunidad, eligen el monto con el que pueden aportar. Belén, ya vamos ahí a la tanda y al final Hafen. Muy bien, pausita, enseguida volvemos. Don't know where it goes, but it's only me and I walk along. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Thinking it's too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC. Aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entra a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Transitando a la mañana de aire fresco, 39 minutos, nos separan de las 10 de la mañana, señoras y señores, y ahora nos vamos con este segmento que estábamos esperando de que lo presenta. Ay, pero por favor, parece un romántico, Jorge. Hoy estoy rodeado de cuatro mujeres, está así que... No. Estamos con nuestra invitada, con Sol Corradi, arquitecta, ella, aunque no lo quiera nombrar mucho. No. Estudió. Estudió, eso tiene el título. Bienvenida, Sol, en esta columna, bueno. Habitar el Hábitat. Buenos días, ¿cómo andan? Hacía mucho que no andabas por aquí. Sí, pasó tiempo. Bueno. Retomando esta columna para hablar un poco de la vivienda, de la construcción, de estos materiales, de los permitidos y de los prohibidos acá en la Villa de Merlo. Tengo, no sé, me están haciendo señas. Quiero de vuelta. Bueno, ok, mientras acomodan el micrófono. Bueno, hoy, ¿qué temita para compartir? Dos temas, ¿verdad? Traje dos temas, una es la ordenanza de construcción en tierra que ya está reglamentada en la Villa de Merlo, y hablar un poco de lo que se puede construir en bioconstrucción en la región. Uh-huh. Y un anuncio que les cuento el último, que es el Encuentro Nacional de la Red Protierra Argentina. De, qué lindo. Encuentro Nacional del Constructor con Tierra, que se va a hacer en... Bueno, lo cuento ahora, si no. Empiezo por eso. ¿Querés arrancar por bueno, eso? Vamos, vamos por el final. Bueno, empezamos de atrás para adelante. Así no empezar por el tejado es al revés. Claro. Claro. Como buena arquitecta. ¿Qué es? Entonces, contanos primero qué es lo de ProTierra. Bueno, la red ProTierra es una red argentina de personas vinculadas con la construcción con tierra, desde proyectos, investigación, construcción, o sea, todas las personas que en cierta manera construimos con tierra, que nos interesa difundir estas prácticas, formamos parte de esta red, que bueno, abarca todas las provincias del país. Entonces hace varios años que se vienen haciendo encuentros anuales. Este año es en Tinogasta, empieza el 8 de septiembre hasta el 13 de septiembre. Es un encuentro que es gratuito, cualquier persona interesada se puede inscribir, no tiene costo alguno, siempre se hace así, como ad honorem, digamos. Así que bueno, están invitadas, invitados quienes quieran participar en este encuentro. ¿Hace falta ser arquitecto? No. ¿Ser constructor? No. ¿Constructora? No, no hace falta, no es como es excluyente. Cualquier persona interesada en el tema puede participar del encuentro. Uh-huh. Si bien hay una parte que está reservada para los integrantes de la red, que es la asamblea anual, donde se revisan todas las tareas y actividades que se hicieron en el año con diferentes comisiones de trabajo, que ahí les cuento cuáles son. Entonces hay un espacio de asamblea que solamente participamos los integrantes de la red, pero el resto de actividades, charlas, talleres, visitas de obra, bueno, vamos a estar en la ruta del adobe porque es Tinogasta, Catamarca. Así que bueno, qué más que ir a ver esas construcciones antiguas. Claro, la práctica ahí. La práctica ahí. Hay un... Bueno, vamos a hacer una visita a un edificio público que está en restauración, también hecha con adobe. Bueno, muy interesante. Hay varias cositas para conversar, compartir. La idea siempre es compartir, intercambiar saberes, ¿no? Entonces, como participan muchas personas de diferentes ámbitos, es súper enriquecedor. Uh-huh. ¿Esta red cuánto tiempo hace que existe? Y existe hace bastantes años. Este año se celebran los 30 años de la red. Así que tiene muchos años de trayectoria. Uh-huh. Si bien se intensificó en los últimos años, más o menos 10 años que se viene intensificando los encuentros, pero esto se gestó, sí, hace 30 años atrás. Uh-huh. Bien. Bueno, las comisiones que están dentro de la red, nos separamos por comisiones para hacer trabajos, digamos, o investigaciones o propuestas, porque todo es voluntario, entonces se articula así la red. Está la comisión de género, la comisión de hábitat, hay una comisión de formación, hay comisión de materiales, bueno, hay personas que trabajan en el CONICET. Todo se vuelca a la red, el trabajo de cada uno, de cada una, se vuelca a la red, se comparte. Uh-huh. Entonces, ¿y qué bueno, sería, por ejemplo, el trabajo de la comisión de género? Y la comisión de género, sí, bueno, transversaliza el tema de género, ¿no es cierto? Normalmente, mayoritariamente está vinculado, por ejemplo, con grupos de mujeres que autoconstruyen sus casas, enfocan también en el cuidado de las infancias. En este encuentro va a haber un espacio para quienes pueden o quieran viajar con las crianzas, digamos. Y bueno, visibilizando las mujeres en el ámbito de la construcción también. Y lo que pasamos, las cosas que tenemos que pasar, ¿no? Como todo. Así que bueno, la comisión de género está como enfocada en eso, ¿no? En cuidar el trato que tenemos entre nosotros, nosotras, ¿no? El respeto. Transversaliza esas cosas. Y me parece que lo que tiene que ver con la construcción, con la bioconstrucción, la participación de las mujeres suele ser mayor, ¿o no? Hay una ola de mujeres constructoras que estamos entrando, sí, en la parte de albañilería también, que está bueno, en la obra, digamos. Claro, porque si no, suele ser una tarea, un oficio que en general queda para los varones, muy masculinizado, ¿no? La sí, construcción. Y bueno, es una tarea muy dura, ¿eh? Les digo que agarrar la pala no es fácil, digamos. El cuerpo lo siente, pero también en la obra convencional hay mujeres albañilas, uh-huh. instaladoras también, electricistas, están entrando las mujeres en la obra, digamos, uh-huh. en la parte de ejecución. No, no, yo había, ya pasó lo que les quería preguntar, pero nada, que yo valoraba el esfuerzo que han realizado durante todos estos 30 años y cómo lo vienen reivindicando al trabajo de volver a nuestras raíces, porque hasta el día de hoy hay construcciones, qué sé yo, la otra vez cuando tiramos la ceniza de mi abuela, 97 años, todavía seguían en vigencia esos ladrillos de adobe a donde ella nació en Las Chacras. O sea, reivindicar ese trabajo, ¿no? Esa esencia de donde venimos y cómo fue cambiando nuestra idiosincrasia a la hora de construir casas, que bueno, nos metieron el cemento por todos lados, pero en realidad es tan el barro tan fidedigno que hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Y es un material noble, digamos. Noble. Viene de la naturaleza, está a nuestro alcance, no con cualquier tierra se puede construir, pero sí se puede mejorar la tierra que tenemos para que sea apta para construir. Y sí, se trata de eso, de recuperar una sapiencia que fue perdiéndose, como decís vos, por los cambios sociales, ¿no? La arquitectura, como lo decimos creo que otra vez lo charlamos esto, que refleja lo que pasa, ¿no?, en la sociedad. Y recuperar eso de la casa de barro, de tierra, que es como lo antiguo, ¿no? Entonces normalmente las personas dicen, no, el rancho se rompen, se llueven, tienen vinchucas, qué sé yo, pero eso ya es una cosa que hay que erradicar de nuestro pensamiento, porque realmente se puede construir súper bien con tierra. Lo que vemos, las ruinas, por ejemplo, de los edificios que no se mantuvieron, bueno, si no se mantienen, se deterioran. Claro, como todo, ¿no? Sí, como todos los materiales. Pensaba en esto de, claro, romper con esa idea que es volver para atrás, porque para eso está la técnica, ¿no? Exacto. Y para eso me parece que estos encuentros apuntan a eso, ¿no? A mejorar la técnica, los intercambios de saberes. Inclusive recuperar cosas que se perdieron, ¿no? Claro. Por ejemplo, hay una iglesia en Jujuy que fue restaurada, que es de adobe. No recuerdo ahora la antigüedad del edificio, pero se restauró con la técnica original, que es reforzando los muros con cuerdas, ¿no? Se hace todo un entramado de cuerdas y se teje la pared por afuera como haciendo una malla, que es una técnica muy antigua. Entonces esa iglesia se restauró, esa capilla se restauró con esas técnicas, porque no, como que no va bien meter otros materiales que no son compatibles con ese material, tierra o madera, que tienen una, bueno, son homologados, ¿no?, entre ellos. Ahora vamos a ir a eso, ¿qué pasa acá en Merlo?, ¿no?, que está permitido, que no. Pero para cerrar la info respecto al encuentro de la Red Pro Tierra, las personas interesadas, ¿a dónde pueden buscar más información? Pueden entrar a la página web, que es www.redprotierra.com, no sé si .ar, pero pueden probar, creo que no. Y ahí apenas abren la página aparece el banner del encuentro. ¿Fecha del encuentro? Fecha del encuentro es del 8 al 13 de septiembre en Tinogasta, Catamarca. Ya, la semana que viene. Bien, apurarse ahí. Nosotros salimos una comitiva desde Lullaba, San Javier, Las Chacras y Merlo. Vamos en una comitiva viajando el lunes para allá, así que... Espectacular, saquen fotitos, después nos cuentan a la vuelta cómo les fue. Contamos. Nos hacen el reporte. Y también pueden seguir en las redes de la Retro Tierra y en la página web, seguramente se van a ir colgando o subiendo todas las actividades y bueno. Hermoso, va a haber gente seguramente de todo el país. Va a haber gente de todo el país, exactamente. Lindo Catamarca. Hermoso, también, ¿no? Sí, la ruta del adobe, bueno, ahí hay un patrimonio impresionante para... empaparse de él. Claro, hermosísimo. Bueno, Sol, y viniendo un poco a lo que tiene que ver con la legislación local, esta forma de construir con materiales naturales está legislada acá en la Villa de Merlo. ¿Querés compartirnos un poco qué dice esa legislación? Bueno, si quieren, sí, les comparto la legislación, pero me interesaría también contarles un poco la historia de dónde viene esto. La primera ordenanza que salió en la Villa de Merlo fue en el 2013. Era una ordenanza que no estuvo reglamentada durante un tiempo, donde bueno, los vistos y considerando el interés de la población, y había venido una persona del mundo de la construcción tierra internacional, que era Gernot Minke, donde hicieron unos talleres acá en la Villa de Merlo. Eso suscitó mucho interés. Entonces se hace esa ordenanza, abriendo las puertas a que se permita en la zona la aprobación de planos con construcción con tierra. Esa ordenanza no se reglamentó hasta el año 2019, donde un grupo de arquitectas del Colegio de Arquitectos, elaboramos la propuesta de ordenanza, de reglamentar la ordenanza. Uh-huh. Así que está reglamentada desde el año 2020. Bien, desde el año 2020 que se puede construir con tierra en la Villa de Merlo, digamos, siempre se pudo construir, pero legalmente, ¿no? Uh-huh. Como presentar un proyecto en el municipio. ¿Mm? Esta ordenanza está dentro de la ordenanza de, el compendio de ordenamiento territorial, que uh-huh. es la 744, bien, del 2020 en adelante ya está incorporada la ordenanza de construcción con tierra. En esa ordenanza, en ese año se incorporan varias tipologías de construcción, no solamente la construcción con tierra, se reglamenta la de techos verdes, la de construcción en seco, steel framing, la construcción con madera y la construcción con tierra cruda. Bien, esas son tipologías que ya están permitidas. Bien. Vamos hasta ahora, que no haya una ordenanza nacional de construcción con tierra que está en elaboración, nos vamos a regir en Merlo por esta ordenanza de construcción con tierra, ¿bien? No existe a nivel nacional una ordenanza. No hay una ordenanza unificada, sí, no hay una ordenanza unificada, pero uh-huh. se está trabajando en ello con varios municipios, porque ya hay más de 50 municipios, comunas, uh-huh. que tienen ordenanzas reglamentadas. Así uh-huh. que hay mucho antecedente, no solamente nacional, sino también internacional. Uh-huh. Entonces se está elaborando la Comisión de la Red Pro Tierra de Normativas, conjuntamente con otros organismos nacionales, están elaborando esa ordenanza que, bueno, no sabemos cuándo estará lista, pero claro. en algún momento va a salir. Bien. Unificando cada lugar, porque cada zona tiene su claro. característica. No es lo mismo construir en Jujuy, en Catamarca, uh-huh. que en la Patagonia, por ejemplo, o acá en nuestra zona, que tenemos climas diferentes. Entonces Bien. No es que todo se construya igual en un lado y en otro. Los materiales que abarca la ordenanza que tenemos acá, bueno, central es la tierra, ¿hay otros materiales que también involucra esta ordenanza? La de construcción con tierra habla del material tierra como cerramiento, ¿bien? Exige la ordenanza que haya una estructura independiente, que puede ser de madera, de hormigón armado o de acero, ¿bien? Porque, bueno, como estamos en una zona sísmica número 2, ¿sí? ¿Me veo bien? Te ves divina. Arroba evidente comunitaria. Yo porque te miro ahí que mirás la pantalla. Estoy en la pantalla, estamos desde el Face de Evidente Comunitaria, la pueden ver a ella en vivo, y no solo escucharla, sino verla, que es divina. Bueno, nos vamos de tema. Muy simpática. Bueno, eso les quería. Sí, la ordenanza Contempla diferentes sistemas constructivos. Ahí voy a ordenar un poco las ideas. Bien. Los mampuestos, que es la mampostería, que sería como una pared de ladrillo común. Imaginémonos que ponemos piezas en la pared. Bueno, en tierra existen los adobes, que no son ladrillos porque no están cocidos, son piezas de tierra, o sea, de una mezcla de arcilla, arena y fibra vegetal. Después están los bloques de tierra comprimida, que son como bloques, parecen de cemento, pero no lo son. Es tierra con un grado de humedad específico que se compacta y quedan como bloques súper macizos. Eso también se pueden colocar en la pared como mampuestos. Uh-huh. Después hay otros sistemas que se llaman monolíticos, que es, uno es el tapial, no sé si lo han escuchado nombrar, es un encofrado donde se va apisonando tierra de diferentes granulometrías o colores, se pueden combinar, y queda un muro súper sólido y muy macizo, con mucha inercia térmica, digamos. Ese es uno de los sistemas que también está probado. El COB, que también no sé si lo he escuchado, uh-huh. pero son bolas de arcilla con paja vegetal, también con fibra vegetal, que se van acumulando. Y sistemas mixtos de entramados, que puede ser la quincha, que es un entramado de madera donde se rellena con tierra o fibra vegetal. Esperen que me tengo que poner los lentes. Hay que mirar muy bien. Mientras tanto le decimos a la gente que estamos está hablando bien, con Sol Corradi, que ella es arquitecta y nos está contando acerca de los permitidos, lo que dice nuestra ordenanza, que ya tiene 5 años, acerca de la bioconstrucción, lo que sí se puede hacer acá en Merlo. Bueno, bien. Gracias por rescatarme ahí, porque no veía ni mi letra. Está muy chiquita. Es la clásica sí, cuando va haciendo el resumen. Los lentes, olvidarse. Sí, hay que poner letras grandes. Bueno, los entramados o mixtos que les contaba es eso. Una estructura independiente, ya sea de madera, hormigón armado o acero, donde se pueden hacer dos sistemas. El entramado de madera, que es la quincha, o la mampostería que dijimos antes, adobe o BTC. Cada uno de esos tiene sus características que están en el anexo técnico, están especificadas. No me voy a entrar en detalle cómo se hace cada sistema, pero si tiene alguna duda. Si quiere más detalles, puede entrar a la página del Consejo Deliberante de la Villa de Merlo y buscar allí la ordenanza. ¿Tenemos el número de la ordenanza? Ya estaba puesta dentro de la 744. Bien. En el punto número 8, tipologías de construcción. Si bien el índice, están estos 4 sistemas que les comenté. Y entonces el anexo técnico que está separado, pero está en la página del consejo, conseguimos que esté fácil acceso. Bien. Está el anexo técnico donde habla de un montón de cosas, antecedentes, los sistemas constructivos que se permiten, hace referencia a nuestra zona sísmica, cómo deben ser diseñados los edificios para que sean más resistentes a los sismos, digamos, más flexibles. Recomendaciones técnicas, recomendaciones de diseño con estos sistemas constructivos. Está muy completo el anexo técnico, si bien es perfectible, irá mejorando, pero bueno, de momento tenemos esta ordenanza que ya es un gran paso para que las personas que quieran hacerse una casa en tierra lo pueden hacer de manera como corresponde, digamos, presentando los planos municipio y todo eso. ¿Hay arquitectos, arquitectas que estén acompañando este sistema de construcción? Digo, porque tal vez un miedo puede ser que no todos los arquitectos saben cómo manejar, manipular estos materiales. Sí, hay. O sea, acá en la Villa de Merlo no somos muchos y muchas. Creo que somos 6 o 7 que estamos con este tema. Si bien está buenísimo que otros arquitectos, arquitectas se introduzcan en este tema, hay que aprender la técnica, digamos, hay que ponerse como a estudiar. Es como si yo, por ejemplo, que de steel framing no me especialicé, pero si quiero construir con eso, me tengo que poner a ver cómo es el sistema. ¿Qué sería eso? ¿Steel framing? Sí. Ah, es la construcción con seco, perdón, no lo aclaré. La construcción con seco, steel framing en inglés, pero se llama así. ¿Cuando trabajan con las placas de yeso? ¿Algo de eso? Sí, bien. De cemento sí también. Son estructuras independientes también, portantes, digamos que soportan peso. Se hace toda una caja, un entramado, que la estructura suele ser de acero y con la subestructura creo que es de aluminio. No estoy segura por eso. Y se reviste con placas y aislante y entonces se hace como una caja hermética. A nivel climático funciona muy bien. Desde mi punto de vista, es una opinión personal, es un sistema industrializado. En contrapunto de este sistema de construcción con tierra, que son nada industrializados, ¿no? Es como muy artesanal. Es más artesanal, tiene menos impacto en el ambiente porque no gasta energía para su producción y transporte. Y aparte cierra el ciclo cuando el edificio se derrumba, por decirte, hay que demolerlo, o se quedó abandonado, vuelve a la tierra, se derrite, vamos, que vuelve todos los materiales a ser naturaleza. Eso está muy bueno porque cerramos un ciclo, ¿no? de nuestra huella ecológica. Viste que vos tenías miedo. No, me va a sobrar un montón de tiempo. Se nos fue volando porque el tema obviamente lo amerita. Un montón de información que tal vez los ciudadanos, los vecinos, vecinas desconocen. Que en Merlo ya desde hace varios años se puede construir con tierra, con todas las ventajas que recién Sol nos compartía. Sí, ¿no? Y otra cosa importante me parece diga nomás. Decir de la ordenanza es que en un punto dice que el municipio, el gobierno municipal, va a poner todos los recursos que tenga disponible para la difusión, para promover y para formar en estos temas. O sea que también tenemos como un aval municipal donde se compromete a esto, darle vuelta, digamos, ¿no? Que quedó ahí abandonado. Entonces, claro, eso a darle vida a esa letra. A darle vida a esa letra. Bien. Otra cosa interesante, por ejemplo, es que los aleros que necesitamos en la construcción con tierra, en algunas tipologías, ¿no? Centímetros a un metro, entonces... esa superficie que queda semicubierta, me explico, como en, sí, en alrededor de la casa, si es construcción con tierra y se justifica que ese alero es para proteger el muro, no computa como superficie semicubierta. Digamos, no es que te van a sumar superficie para como superficie útil que tenés de tu edificio y ahí pagas las tasas municipales, claro, y todo. Eso te impacta directamente en lo que después pagas. Exactamente, un alero de un metro puede ser como una especie de galería, pero si es para proteger el muro, no computaría como la superficie, bien, cosa que está bueno también está bueno saberlo eso. Y después nada, animarlos a que entren a ver el anexo, que a quien le interese, hay un glosario también con todos los significados de las palabras, que está bueno por ahí. Decimos quincha, ¿qué es? Bueno, ahí lo dice. Tierra vertida, ¿qué es? Bueno, ahí lo dice. Así que bueno... Espero haber una educación, pero es espectacular. Gracias. Y si las personas se quieren contactar con vos, ¿cómo pueden hacer? Conmigo se pueden contactar por mail. A la vieja, vieja usanza. Tengo una página de Instagram, pero tengo una sola publicación. Tengo que ayornar. Sos de mi equipo. El Instagram, les voy a decir por si quieren. Me siguen y en algún momento iré subiendo, pero ahí me pueden contactar. Es espira.arquitectura. Ese es el Instagram y el mail es arc.solcorradi@gmail.com. Porque ella reniega, pero es arquitecta. Yo lo reniego, es que tengo varias facetas. Entonces, muchas como facetas, viste, como claro, no me gusta que me digan qué sos, persona, claro, soy, ante claro, todo. Muchas cosas. Encasillarse. Me no. dedico a muchas cosas, sí. Qué lindo, bueno, también. Sol, muchísimas gracias por haber venido y por toda esta información, Sol Corradi, en esta columna que gracias es Habitar el Hábitat. Muy bien. Pierdo, no hay certeza.

seguimos cantando porque son las 12 en punto del mediodía aquí en toda la República Argentina y estamos ya en la parte final de nuestro programa Aire Fresco. Yo me escucho lejísimo, Belén, como que no estoy ahí estoy. Estás acá o en la sierra de los Comelchicones. Es que estaba para prácticamente. O el chisteadero. Me tenía habilitado el otro micrófono y nada que ver. Bueno, como le decía, 12 del mediodía en toda la República Argentina. Estamos ya en la parte final de Aire Fresco. 12 minutos, nos vamos a pasar, pero bueno, vale la pena. Bueno, vale. Dale. Vale la pena. Primero para saludarle a Alejandra Sosa, ahora en el rol de parte nueva integrante del Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua. Tenés un minuto para hacer tu evaluación de la asamblea. Muy contenta, muy feliz, sobre todo por la participación, más allá de quedar, de no quedar, la participación. En estos tiempos donde están, participe, se movilice, vaya y se haga responsable y se haga parte de los desarrollos de las cuestiones que son comunes, como en este caso el tema del agua, me puso muy feliz ver tanta gente, tanto socio participando, tanta gente que se ha postulado también porque era individual el tema de las postulaciones. Bueno, había 26 postulados, me pareció fantástico, o sea, que todo el mundo quiera participar, quiera postularse. También había 400 socios al principio, después se retiró, se hizo muy largo esto y mucha gente se fue. Calculo que para las próximas veces se verá de mejorar esa dinámica. Pero nada, 400 socios había ahí involucrados, participando. Eso creo que es la parte que me pone más feliz. Es lo mejor, lo que a uno le hace bien, ver que la gente se involucra. Y a pesar de que todo lo vivido previamente, difamaciones, calumnias e injurias, la gente se animó, fue a votar, fue contundente y fue muy notorio que ninguno de los candidatos que el oficialismo municipal estaba promoviendo, ninguno quedó siendo parte del Consejo de Administración. Porque creo que la gente en general, los vecinos, las vecinas están ya cansados de hacer este tipo de política, de estas cuestiones que se llevan a los insultos, los agravios, el maltrato. Descalificaciones personales. Terrible. O sea, creo que ya estamos todos cansados de eso. Uh-huh. Y creo que eso se notó en sobreponerse a ese hostigamiento constante y venir y participar igual. A pesar de todo, decir, bueno, yo acá vengo, participo, pongo mi voto en orden, muy bien, hay que destacar el manejo de provincia que vinieron desde la Dirección de Cooperativas y Mutuales, realmente es para felicitarlos, hicieron un muy buen trabajo y la asamblea se desarrolló de forma ordenada, bueno, te decía, tardó un poco todo, pero se desarrolló muy bien. Así que la verdad es que eso es muy satisfactorio. A disfrutar el triunfo y tomar aire y descansar hoy, porque ya mañana hay que arrancar con todo. Hoy es la primera reunión. Hoy ya. Sí, claro. Sí, no hay sí, ni hoy. Respiro. Sí, ayer ya estábamos trabajando. Ayer fue el día de descanso. Sí. Bueno, Alejandra Sosa, felicitaciones. Gracias. Y que la cooperativa siga creciendo, ¿no? Con esa gestión sólida y transparente. Ojalá así sea. Bueno, nosotros nos vamos al sorteito porque todos los lunes hacemos el reconocimiento a la gente que nos hace el aporte económico, el aporte mensual. Ya saben que se pueden suscribir, se meten ahí a identiacomunitaria.com, van a encontrar un cartelazo que te invita a ser parte de la comunidad, eligen el monto y eligen de qué manera lo pueden pagar todos los meses. Bueno, toda esa gente que está haciendo sus aportes, hoy se puede llevar dos cervezas de cervecería Hafen. Todos los lunes hacemos sorteito. Muy bien. Regalito. ¿Le pedimos a Alejandra que saque el numerito? Dale. Cualquiera. Ahí va. Mucha suerte a arroba Identidad Comunitaria por el Facebook y ahí se va esto el está número. En vivo, su número 26. Número 26, Vanina Iliar. ¡Ah, no te puedo creer! Bueno, vamos con Vanina. ¿Será algo acá de nuestra operadora? Tal vez porque acá aporta toda la familia para que esta radio siga creciendo. Agradecerles nuevamente a Alejandra, a Ariel que nos sigue acompañando, a Belén Illar, Jorge Luna y Celeste La Fuente. Mañana a las 9 seguimos acá por Aire Fresco. Bueno, Pamela Mackey, nos escuchamos mañana a partir de las 9. Ahí va.